Allí veo mucho a tu tío. ¿8:20? ¿Está marcado? Mateo 8:20. Y le dice Jesús: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Bien. Mateo 11, a ver si está marcado. 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón. Bien. Ahora, ¿queréis empezar a leer las cartas? Lo que queráis. Bien, empieza. Predicar sin la Biblia. Me puse a pensar el otro día en qué ocurriría si a cualquiera de las religiones y sectas que están esparcidas por el planeta les quitásemos todas las Biblias y libros sagrados que poseen. No me gustaría equivocarme, pero seguro que ninguna de ellas podría continuar dando sus sermones. ¿Por qué? Pues porque todos esos libros sagrados, y que conste que no estoy en contra de ellos, son por los cuales se imparten las liturgias, se hacen debates entre teólogos, religiosos, etc., y por los cuales se intenta convencer a los ciudadanos del mundo sobre cuál es la religión verdadera. Y la verdad, no creo que la cosa vaya por ahí. Imaginaos a un mormón, Hare Krishna, testigo de Jehová, católico, protestante, etc., que te parase por la calle y te dijera: amigo, la verdadera religión y enseñanza del Dios que tú conoces, sea el que sea, la llevas dentro de ti. Intenta descubrirla atendiendo a todos los actos y a los actos de los que te rodean. Reflexiona sobre si lo que haces es bueno o malo, te perjudica o perjudica a otros. Mientras hagas a los demás lo que te gustaría que te hiciesen y no hagas lo que deseas de los otros, puedes ir tranquilo por la vida y ten por seguro que ese es el único y verdadero camino. Y no nos necesitas a ninguno de nosotros para creer en tu Dios. Solo hemos venido a darte el empujón y ofrecerte nuestra amistad sin pedirte nada a cambio. Por otra parte, he oído a veces prohibiciones que mantienen algunas religiones, como la de no donar sangre. Y yo digo que si Dios encuentra mal que dé sangre a un hijo, padre, hermano o amigo mío, no quiero creer en este Dios. El Dios y la Biblia que yo predico es la de ayudarnos los unos a los otros, en el aspecto que sea, la de gritar a los cuatro vientos y sin miedo a las injusticias, y la que me prohíbe cosas como matar, robar, insultar o trabajar con dos sueldos a la vez, necesitando solo uno. Ese es mi Dios y esa mi Biblia, y la que voy a intentar predicar y llevar dentro de mí sin ayuda de religiones ni organizaciones, sino con la ayuda de los que me rodean. ¿Quién la firma? Yo, Gregorio Arcida. Como lo leí yo. Jaime, o Mariel, igual, que lloráis. La verdadera solución. El motivo de la presente es el artículo sobre las elecciones europeas, publicado el 15 de mayo del 89 en el diario Mallorca, titulado Combatir la abstención, y en el que su autor, señor Andrés Ferrer, decía entre otras cosas que encogerse de hombros ante los comicios equivale a responsabilizarse de los males colectivos, porque se desprecia la oportunidad de solucionarlos. Creo sinceramente, y sin intención de crear polémica, que afirmar esto es pecar de ingenuidad, si no basta echar una ojeada a la historia de España en el último siglo. Se han sucedido monarquías, repúblicas, dictaduras, democracia, alternándose en el poder partidos y regímenes distintos. El panorama no ha variado mucho, los ricos siempre y los pobres siempre pobres. La injusticia social a toda máquina, despilfarrando dinero en cuestiones absurdas y escatimándole un céntimo al trabajador. Como muchos se limitan a poner algunos parches a fomentar la limosna, pero ¿de dónde queda justicia? Responsabilicémonos, pues, de los males colectivos, empezando por eliminar nuestros males personales, y a medida que vayamos mejorando como personas, mejorará también la sociedad, que no es más que el reflejo de todos y cada uno de nosotros. Juan Carlos Montaner. Diario 16, 19 de mayo. Juan Carlos, sabéis que su abuelo ha fallecido. En este caso, pues nuestros pensamientos que sean positivos siempre en estos casos, así porque al fin y al cabo no ha pasado nada. Ha dejado este físico, esta vida, y ha ido a otra. Claro, que siempre hay la parte esta humana que... Bueno, hay otra carta. Sí. Jaime. Ozono y capitalismo. Frecuentemente aparecen artículos y reportajes sobre la destrucción de la capa de ozono, señalando como causantes más directos a los sprays con propelentes, espumas plásticas, fluidos de refrigeración, etc., omitiendo las miles de fábricas que diariamente contaminan a las aguas y los cielos, a las centrales nucleares, a las incesantes maniobras militares, ya sean bombardeos, vuelos de aviones a reacción, o bien las continuas pruebas que se realizan normalmente y por suerte en grandes zonas desérticas con armamentos atómicos, químicos y bacteriológicos. Me parece una tergiversación informativa creada por los poderes fácticos de esta sociedad con la intención de centralizar la opinión y atención pública hacia causas menores e irrisorias, encubriendo las causas mayores, a la vez que predisponen a la sociedad a un nuevo consumismo de productos específicos con la sutil y eficaz técnica de manipular los sentimientos de culpabilidad y temor, haciendo que la relación demanda-oferta de tales productos o ciertas prohibiciones los encarezca. Destrucción exagerada e ilógica si tenemos en cuenta que, aunque el espacio derecha e izquierda de la Tierra esté limitado por las órbitas de Venus y Marte, el espacio arriba y abajo de la Tierra es más que suficiente para que la perfecta matemática del infinito universo en continuo movimiento, transformación, creación, renovación, regeneración, etc., haga su efecto. Matemática sencillamente reflejada en el poder de regeneración del cuerpo humano. Otra forma de control de las muchas que ejerce el capitalismo militarismo para entretener a las masas con protestas, revoluciones ecológicas, naturalistas, y así apartarlas de las revoluciones sociales que podrían y pueden resquebrajar el sistema, como sería la implantación en el interior de cada persona del auténtico cristianismo de Cristo, budismo de Buda, judaísmo de Moisés, etc., sin los dogmas de fe, creencias, ritos, adhesiones, influencias, filosofías y ideologías preestablecidas impuestas por las organizaciones religiosas, místicas, culturales, políticas, etc., que robotizan inculcando un tremendo miedo a la libertad, a ser siempre uno mismo. Única revolución capaz de eliminar el capitalismo, militarismo y poder eclesiástico, implantando la auténtica y verdadera justicia social. Bueno, no, aquí eso, este es el país de hoy. Ya ha salido un artículo de Albert Iniesta, que yo no sé si es un obispo o no, un cardenal, no sé, y monseñor. Bueno, y él ha recibido cartas y mensajes de por aquí. Vamos, yo por lo menos hace más de un año que le mandé. Entonces aquí hay algo, pero que refleja bastante lo que por aquí se dice. Habla de la riqueza y la pobreza en cuanto a norte y sur, países ricos, países pobres, y te viene a hablar que en Rusia, por ejemplo, pues se ha descubierto que, o se sabe de que los ministros, por ejemplo, cobran 8 veces más que un obrero, y si lo compara con Occidente, pero aquí pasa lo mismo y tal, ¿no? Entonces más o menos viene a decir que he cogido algunos trozos. Dice: no han faltado en la historia de la cultura, de la filosofía o de la religión movimientos de carácter humanista que, con diferentes nombres y motivaciones, como el estoicismo, el budismo, el cristianismo, etcétera, han sabido buscar los auténticos valores humanos, promoviendo un tipo de existencia y de convivencia de carácter sobrio, morigerado y sencillo, buscando la felicidad del hombre más en el ser que en el tener, más en compartir que en acaparar, más en los bienes del espíritu que en los bienes materiales. Por lo que hace al cristianismo, al que pertenezco, al recordar el ideal de la pobreza evangélica, quisiera hacer un matiz en relación con el título de este artículo, tomado de un conocido refrán popular que completo dice así: poderoso caballero es don dinero, aunque en el sentido del mismo es alusivo a la riqueza, y así lo tomé, en relación con el modelo de ciertos ambientes. Yo distinguiría entre dinero y riqueza. Creo que el evangelio propiamente fustiga la riqueza, la acumulación de bienes materiales, pero no el dinero en sentido moderno, que es fruto del trabajo del hombre y medio del intercambio social para vivir y para compartir. Ese dinero es honrado, sano y santo. mientras que las riquezas son en el pensamiento de Jesús signo de insolidaridad con los hermanos, de desconfianza ante la providencia del Padre y ocasión de servilismo y de idolatría del becerro de oro que aleja del verdadero Dios. Por lo mismo, conviene distinguir entre pobreza evangélica, llevando una vida sencilla y modesta, pero digna, y la miseria, que es siempre un mal contra el que hay que luchar, porque rebaja la dignidad del hombre. En este sentido, creo que el ideal de la pobreza evangélica es en principio asumible por todos los cristianos, y no solamente por los religiosos, aunque en las formas concretas de realización deban darse matices diferenciales según las diferentes vocaciones en la Iglesia y la sociedad. Por eso quiero insistir ahora en la responsabilidad especial que nos incumbe a los cristianos si queremos ser fieles a la predicación de Jesús, al ejemplo de la primitiva Iglesia y al ideal de la predicación y la espiritualidad de 20 siglos. Tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, San Lucas insiste especialmente en cómo es compatible la desbordante alegría con la pobreza, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, no siempre hemos sido fieles a este ideal, ni mucho menos. Tanto individual como colectivamente hemos tolerado y hasta justificado con mil excusas que la riqueza mundana empobreciera nuestra auténtica riqueza cristiana. Casi siempre también los grandes movimientos de renovación que se han producido en la Iglesia han insistido en recuperar la pobreza evangélica como uno de sus ideales. Nadie puede predicar lo que no sabe, nadie puede saber lo que no vive. Antes de predicar la pobreza evangélica, debemos vivirla. Hablando de la Iglesia Católica Española, y más en concreto de los estamentos más representativos, creo que tanto los obispos como los presbíteros y religiosos de hoy viven con bastante sencillez en general, salvo casos aislados siempre posibles. Los laicos, más conscientes y comprometidos también, han asumido el mensaje del Concilio sobre la Iglesia de los pobres, y muchos de ellos renuncian a un tren de vida más confortable por ayudar y compartir con mucha gente que está en el paro o en la indigencia. Sin embargo, también hay síntomas de que nos estamos contagiando del gusto por el lujo y la riqueza, el hedonismo y el consumismo. Nuestro modelo y nuestro maestro, siendo rico por vosotros, se hizo pobre para enriquecerse con su pobreza, como nos recuerda San Pablo 2 Corintios 8:9. Y el mismo Jesús nos dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21-24. Los cristianos tenemos nuestra riqueza, nuestro tesoro y nuestra esperanza en los bienes del reino de Dios, en el don del Espíritu, en el Evangelio y en los sacramentos, y todos los demás bienes hemos de usarlos como de paso, y solo en tanto en cuanto sean estrictamente necesarios, con amor al mundo y a las cosas, pero con un amor libre y que libera, que roza y que acaricia, pero que no se esclaviza ni esclaviza. Bien, solamente ahora queda el mensaje. La humanidad está dividida en ricos y pobres. La raza humana está dividida en dos partes, ricos y pobres. Esta es la gran verdad, que algunos tratan de esconder con nombres, palabras, ideas, etc. Y así se dice, por ejemplo, democracia, derechas, izquierdas, monárquicos, republicanos, fascistas, comunistas, católicos, protestantes, budistas, etc. Creyentes, ateos, españoles, rusos, franceses, alemanes, americanos, etc. Pero repetimos, solamente hay en nuestro mundo ricos y pobres, explotados y explotadores. No es necesario citar aquí todas las clases sociales de uno y otro bando, ya que banqueros, empresarios, comerciantes, millonarios, condes, marqueses, reyes, gobernantes, sacerdotes, obispos, cardenales, papas, militares, médicos, abogados, etc., son o pertenecen al bando capitalista, o sea, de los ricos. Y los albañiles, carpinteros, basureros, pescadores, yeseros, electricistas, camareros, zapateros, enterradores, mujeres de limpieza, etc., son del bando de los pobres, los llamados obreros y obreras, y claro está, en ambos lados hay hombres y mujeres. Ahora bien, puede darse el caso de que un médico, por ejemplo, venga a engrosar el bando de los pobres, en el paro, por ejemplo, y de que un pobre, un obrero, ponga un pequeño negocio y prospere, o simplemente gane varios millones en la lotería y vaya a engrosar el bando de los ricos. Pero esto no soluciona el grave problema de la falta de trabajo, delincuencia, las huelgas, revoluciones, guerras, etc. Y estando en manos de los ricos, el oro, las armas, la bomba atómica, palacios, obras de arte, catedrales, partidos políticos, religiones, etc., Solo nos quedan dos caminos a los obreros y los pobres del mundo: la revolución violenta o la revolución pacífica del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, que es la que hacemos nosotros. Somos la iglesia pobre en Mallorca, obreros y obreras, somos los verdaderos sacerdotes y apóstoles en nuestra propia vida. Y al apartarnos de los vicios, también nos hemos apartado de las religiones, partidos políticos, etc. Y procurando no traer muchos hijos al mundo, frenamos la explotación y las guerras del capitalismo. Obreros y obreras del mundo entero, pobres del mundo, vosotros podéis hacer lo mismo que nosotros. No os dejéis engañar. Es triste ver cómo los jefes religiosos de todas las religiones están siempre del bando de los ricos. Pero es normal, ya que ellos mismos son ricos. Después hacen la comedia de la limosna. Pero ya hemos restaurado el verdadero cristianismo, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Y si los ricos, militares, sacerdotes, jefes religiosos, etc., se arrepienten de verdad y piden perdón a Dios y se ponen a trabajar, o con sus negocios reparten los beneficios entre los que trabajen para ellos, podrán seguir a Cristo si lo buscan de verdad en su corazón y en su vida. Esta es la única solución al grave problema de la humanidad, dividida en ricos y pobres. Cristo, o sea, el Espíritu de Dios en cada ser humano, si queremos portarnos como personas de verdad. Cayetano Martín, mayo de 1939. Podemos alegrarnos porque les llevamos, y es normal, siempre la delantera, pero vemos que empiezan a entender. Por lo menos ahora aquí está escrito en el país de hoy, va bastante lejos. Pero ahora tendrán que explicarnos esto Castro y Miguel, empezando por el teléfono. Ah, bueno, que ayer por la tarde estaba en casa tranquilamente y me llamaron por teléfono y resulta que está Castro Canto y soy yo, y entonces me dice, bueno, me llamo Sebastián Mezquida y he leído artículos tuyos en la prensa y tal, y sobre la iglesia pobre, sobre el cristianismo, estas ideas que predicáis y que dais a entender. Me gustaría saber qué clase de grupo formáis, dónde os reunís y más o menos qué actividades hacéis o cómo encamináis la cosa, ¿no? Entonces, claro, la primera respuesta que le dije fue que no éramos ningún grupo organizado en absoluto y que intentábamos simplemente dar la idea básica, esta que Cayetano ha dicho siempre por aquí, de la iglesia verdadera en cada caso obrera y Cristo en el corazón, que esa es la base, que lo que intentamos llevar a cabo es el cristianismo predicado por Jesús de Nazaret y los primeros apóstoles de hace 2000 años, cristianismo que no se ha vivido desde la muerte prácticamente de los primeros apóstoles hasta ahora. Entonces él me interrumpió un poco y dijo que sí, que le parecía muy bien esto, pero que por qué no organizábamos la cosa, que veía la cosa que, bueno, pues no porque, sino que sin estar organizados, que cómo podíamos llegar a los demás, que cómo podíamos hacer nuestras actividades para que llegara a la gente, porque a fin de cuentas, dice, no se trata de hacer una revolución armada, dice, pero para que la gente se entere o oiga mejor o le llegue mejor la idea y tal. Entonces yo le dije, digo, simplemente se trata de que la persona cambie por sí mismo, digo, porque una organización, ¿de qué va a servir una organización? Va a obligar a la gente a pensar de determinada manera, va a obligar a seguir unas leyes, unos ritos, unos dogmas, y a fin de cuentas una persona nunca actuará por sí mismo, sino dirigida ya. Entonces, si vamos a ser un poco seguidores de Jesús de Nazaret, entonces vemos que él salió de una organización, se salió precisamente no para fundar otra, sino para cumplir precisamente lo que aquella religión decía, pero no hacía, ya que separó al pueblo en ricos y pobres, en nombre de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a crear una organización? Digo, ya que me preguntas por organización, te voy a decir la respuesta que más o menos le dije al obispo. Y entonces me salió un poco el versículo este del Nuevo Testamento, de que lo que es de Dios, si ha de permanecer, permanecerá. Ahora, lo que es de los hombres, normalmente se va ¿no? Entonces él no me dijo absolutamente nada. Entonces le dije, digo, ¿y para qué? ¿Organizar el qué? ¿Qué más? Espérate. Bueno, pero la cosa en concreto fue no, así. Bueno, que después fue de que trabajaba. Entonces, no, la cuestión fue de que cuando ya estábamos acabando, ya pues le dije, digo, ¿y tú de más o menos, tú de qué trabajas? Me dice, yo soy barrendero. Pero claro, él entonces me empezó a hablar de que él le gustaría, que si nosotros no veíamos, que sí, que está muy bien esta idea, pero que englobarla solamente en la familia, y hay que trasladarla afuera, para que más o menos todos tengan cabida, decía, ¿no? Yo le insistí de que cristianismo y riqueza, hoy por hoy, desde mi punto de vista, es incompatible, que no se puede admitir la riqueza dentro del cristianismo, que ese es el gran error. Que para qué nos sirve organizar una cosa si realmente tenemos hoy, por ejemplo, que China, que Rusia, tienen siglos, décadas de comunismo, vale, pero ahora se ven las revoluciones otra vez, ¿y qué? Se trata de que tú cambies. Esto es una prueba clara y demostrativa de que una ley, de que un dogma no cambia a la persona. El cristianismo es una opción que tú mismo particularmente tienes que tomar y que asumir. Claro que yo comprendo que a un rico le va a costar ser más cristiano que a un pobre. Le va a costar porque tiene en sí, encima de sí, el problema de la riqueza. Y sabemos ya lo que dice Jesús sobre este aspecto, que no condena al rico en sí, pero le exige un cambio más fuerte. Precisamente, si quieres ser cristiano, ahí lo tiene bien claro. Riqueza y cristianismo hoy por hoy es incompatible. Y precisamente la Iglesia ha cometido ese error a lo largo de 2000 años, que se ha presentado precisamente como seguidora de Jesús, como representante de Dios en la tierra, y sin embargo su ejemplo nunca ha sido cristiano. Pero que nosotros estamos como trabajadores, como pobres, como obreros y tal, llevando esta idea, y no necesitamos intermediarios precisamente para vivir a Cristo en nosotros mismos, y para comunicarnos con Dios no necesitamos religiosos ni a nadie, y precisamente decimos a la gente que ellos mismos hagan esto en su vida. Y más o menos quedó claro, me parece a mí, pero... Claro, el caso es que a mí, yo cuando terminaba la cosa, porque a mí me dio la impresión, conforme estaba hablando, porque me hablaba muy bien, cuando me dijo que era barrendero, pues yo me quedé un poco así, porque yo me quedé, en el principio pensé que era un cura, porque es que hablaba en plan sermonero, hablaba así un poco ahí, en plan un poco sermonero. Lo comenté después con Cayetano, que dice, podía ser un cura y tal, y Cayetano dijo, este es un cura, seguro. Hay un cura que es barrendero. Sí, ahora lo aclarará por aquí, Miguel. Entonces yo esta mañana he ido a mi jefe a las 7 de la mañana y le he preguntado, ¿conoce usted a un tal Sebastián Mezquida? No. Y él mismo se ha ofrecido, dice, bueno, pero tomaré nota y te lo miraré. Yo quiero mirar el ordenador de la empresa, ¿no? Decir, bueno, ya lo investigaré. Y hoy precisamente, nosotros salimos a las 2, pero hoy salimos a la 1 menos cuarto, porque a la 1 había asamblea, porque el lunes tenemos huelga. Y entonces... llego allí y no me acuerdo de preguntar al jefe si había investigado esta mañana algo. Pues digo, bueno, ya le preguntaré mañana o ya le preguntaré. Llego a la asamblea y se me ocurrió preguntar a algunos. ¿Pues no dice un tal Sebastián Mezquida? No, nadie lo conocía. Y al final le he preguntado a un antiguo compañero de UGT. Y me dice, ah, sí, el cura. Y dice, sí, ven un momento, está aquí. Y me lleva y me dice, aquí está Sebastián Mezquida. Y digo, un tipo, una cosa así, físicamente como Cayetano, un poco más bajito que yo, delgadito, y le digo, Sebastián Mezquida, sí, mira, yo soy Miguel Jiménez, que tú ayer llamaste a mi amigo Castro, ah, sí, un hablar así muy pausado, muy suave, sí. Ah, y en ese momento, justamente empezaba la asamblea, ya no podíamos hablar, pero yo ya me quedaba detrás de él, echando la tapada. Y yo ya tenía un montón de... Resulta que yo llevaba las últimas cartas y cosas que han pasado por aquí para Pedro Felipe. Y Pedro Felipe no ha venido. Y llevaba la entrevista de la informativa Balear, que hizo Manolo. La entrevista en la prensa del año pasado, que es muy formativa. Mensajes, las últimas cartas a los sacerdotes de Cayetano, las sacerdotes mías. Bueno, y al final de... Cuando ha terminado, al cabo de una hora, ha terminado la asamblea y ya se iba él ya no me dirigía la vista, se iba y le digo, perdona un momento, no sé si ahora será más momento para hablar, ¿no? Porque ya nos vamos todos, Pero mira, ya que tenías interés en saber qué era esto de la iglesia pobre, aquí tienes, lee esto, estos mensajes y ya hablaremos. Y le digo, ¿qué te ha parecido esto? Y claro, él pensaba que era más que nada la cosa sindical de lo que había hablado, que él dice, ah, bueno, aquel que ha hablado. Y yo digo, no, esto de todo el follón que está pasando precisamente porque no está Cristo. ¿No ves? Ahora, en la empresa, ahora en la directiva, que serán católicos, aquí todos estos católicos bautizados, y hermanos, y Cristo, esto es una porquería, hombre, esto no, aquí no hay justicia. Y él, ya, pero sin mirarme, él iba andando hacia la puerta, ya, porque él más que nada esto yo creo que lo veía como un debate, en vez de una cosa que le saliera y hubiera dicho algo, sí, pues creo que tiene razón, no, decía, ya, como si le diera miedo que escuchara el que venía detrás andando. Y llegamos afuera, y me dice, bueno, ¿esto me lo puedo quedar? Y digo, sí, hombre, son fotocopias, te lo puedes quedar. Y entonces ha salido del mismo. Dice, bueno, pues ya como tengo el teléfono de Castro, me dijo que os reuníais los viernes, ¿no? Y digo, sí, nos reunimos los viernes. Dice, pues ya os llamaré yo un jueves para quedar para el viernes siguiente, y si puedo. Y digo, sí, claro. Y digo, pues iré y hablaré con vosotros. Y así ha quedado la cosa. Nos hemos despedido y es cura y barrendero. Está bien, tío. Es camino contrario. Tenía la zona de Jalera Riviera. ¿Para trabajar? El año pasado. Por eso yo por cables, de eso, ¿no? Cables, que iba por el taller de mi padre me dijo, ¿qué señor es? Por dos veces. Me voy a matar por los medios. ¿Tú que los hueles o...? ¿Los hueles o...? No, pero cuando él empezó a hablarme de este señor, de la forma que me lo contaba, y sin claro, el olor... ¡Oh, y el sabor! Oye, iglesia. Puede que haya conexión con el obispo. ¿Eh? Puede que sea una cosa de él o del obispo. El obispo es el mandamás. En fin. Pero vamos, el asunto está en que tenéis que tener la idea ya bien clara. Hace, bueno, siglos, y a través de estos siglos, la Iglesia Católica, el Vaticano, siempre, la palabra que es, vanagloriarse o alardear o, de tener comunidades de pobres. Los primeros franciscanos, Francisco de Asís, hasta ha habido estos los ermitaños en muchas partes del mundo, principalmente allí en Mallorca, estos trapenses, cistercienses, bueno, muchas comunidades de estas que al principio vivían una vida pobre en comunidad ahí dentro. Todo esto siempre ha sido para poder decir al mundo, es que nosotros lo tenemos a esto. Bien, pero ha llegado el momento de que se den cuenta, y ya se dan cuenta más que nosotros mismos de por allí, y me incluyo a mí y todo, de que ahora en Bon Mallorquí les hemos hecho la puñeta, porque les decimos, no es necesario organizar una comunidad en nombre del Papa tal, simplemente la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón, nada más que esto. Y después decirle a otras personas que hagan lo mismo, y los ricos, ya lo digo bien en este mensaje, ya saben lo que tienen que hacer, que pidan perdón a Dios y ya está. Ahora se les escapa, se les ha escapado de una forma total. A veces discutimos con Tomeu alguna mañana que viene, y ¿cómo será posible esto? Porque al ver el Vaticano, el tinglado católico y protestante en el mundo, parece que tienen una fuerza enorme. Tienen una fuerza enorme de dinero, de poder. Pero no tienen a Cristo. Y Cristo no es pasarse todo el día rezando, haciendo el beato, haciendo el tonto en un convento o en la casa misma. los primeros cristianos, los seguidores de Jesús, en aquel mismo momento se peleaban entre ellos, y a veces había hasta palabrotas y alguna blasfemia, y después lloraban sangre viva, como se puede decir el dicho, pidiendo perdón a Dios y tratando de modificar continuamente su modo de ser. Esto es el cristianismo. Jesús de Nazaret dice: aprended de mí, y se pone de rodillas: Padre, si puede ser que pases, y gracias te doy porque lo has escondido a los sabios entendidos y tal. ¿Os dais cuenta? Y en aquel momento las palabras suaves, sencillas, ya está llorando de alegría Jesús de Nazaret. Pero cuando se dirige a los sacerdotes de Israel, les da fuerte. Ahí está la cosa. Esto es el cristiano. Que tanta comedia de huelgas, que reparte los beneficios. Ahí está. Si se pone un tope al salario, que haya un tope para los beneficios, para las ganancias. Pero no es así. Y las religiones, todas, y el militarismo, todos, apoyan esto. Digo en este mensaje que solamente hay dos caminos, las dos revoluciones: la violenta, que al final no adelantamos nada, porque ya vemos la violenta en Rusia, en China, y después ¿qué? No hay más revolución verdadera que la de Jesús de Nazaret. Cristo, cambia tú, que cambie tu familia, que cambien tus vecinos, tus amigos, pero no con imposiciones de creencias, de dogmas, de versículos, porque la carta aquí de Gori está muy bien. ¿Qué pasa si les quitamos las Biblias a todas las religiones? ¿Qué pasa si quitamos los estudios tan profundos en Israel? Que me dio pena Nicolás estos días. Tiene su cabeza ya tan llena de estudio que ya este chico ya no puede aguantar más. ¿Todo para qué? ¿Cuántas veces decimos por aquí que se trata de vivir la vida? Simplemente esto, vivir la vida, sin ensuciarla. Cuando la vivimos, estamos en la religión verdadera, la de Dios. Y cuando vivimos la verdadera vida, la de Dios, hasta podemos decir a Dios: no creo en ti, ala, no quiero saber nada de ti. Y Dios se reirá mientras vivamos la vida que Él nos da. Ahora os estoy aclarando un versículo que yo siempre voy por delante del versículo, precisamente, del llamado Antiguo Testamento. Y dice el profeta: ha dicho el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, no, si yo voy a la catedral, si yo voy a la iglesia, si yo soy testigo de Jehová, si yo soy mahometano, y si yo soy budista, no. No sé si era ayer o anteayer por la televisión, este programa que hacen por la mañana, 3x4, esto. Se presenta una señora de la comunidad esta del Islam de Barcelona, no sé si es extranjera o española, hablaba bastante bien el español, el castellano. Y me hacían preguntas sobre el Ramadán, el ayuno durante el mes, y qué hacen y qué no hacen, y cómo hay y tal, y qué es lo que pueden comer por la noche y tal, y pum, y... Y se va aquella mujer por las ramas, termina la entrevista, y una de dos: esta chica, claro, por los mandabases está ahí a callar. O su mente no va más allá. Porque era tan sencilla la cosa. Un momento, señora. No tanto Ramadán, ni tanto ayuno, ni tanta cosa. Ni la mezquita, ni cuántos son ustedes en España. ¡No, no! ¿Quiere decirme usted por qué el Irán y el Irak, con la misma religión y fundándose en este dichoso libro llamado Corán, por qué durante años se han matado unos a otros? ¿Y por qué? Ahora también se matan con los judíos, que también tienen su Biblia, su Corán. Diferente forma, pero se dirigen a Dios y entre ellos se matan. ¿Qué clase de religión es esta? Esta y todas. Pero esta chica se calló y no dijo nada. Y se van por las ramas. Si versículo por aquí, si versículo por allá, estos son los protestantes, los católicos, todos van siempre por estas dichosas ramas. Aquella carta estaba maravillosa de José aquel día. A ver, ¿y tú de qué trabajas? Ahí está. ¿De qué trabajas tú? ¿Qué vives a costa de los demás con la comedia de Dios? Todas las religiones. ¿Dónde quedará el patriotismo? Tantos siglos en España, en Francia, pero sobre todo en España. ¿Dónde quedará este patriotismo? El día que den el paso definitivo de los Estados Unidos de Europa. Y la nación se quedará simplemente en una provincia. ¿Dónde quedará? Y este carnet de nación será europeo. Y si se hace el servicio militar, será al servicio de todos estos países que formen los Estados Unidos de Europa. Y la moneda, y el gobierno. Es decir, que cuando les conviene a ellos, al capitalismo, hacen y deshacen. Y se ríen de la patria, y se ríen de Dios, y se ríen de todas las leyes que ellos mismos imponen, las pisotean, todo, por el dichoso becerro de oro. Y los de abajo, los obreros, los pobres, ya es bien hora de que veamos todo esto. No se trata de darse de baja de la iglesia para hacerles, como diría, la puñeta y... No. Va más a fondo. ¡Tú! ¿Hasta dónde llegas? ¿Confías en Dios de verdad? ¿Sientes a Dios? Pues todo lo demás a ser puñetas, partidos políticos, religiones, todo lo que sea. Y confía en Dios, que al fin y al cabo es en ti mismo. ¿Qué está bien de esto de hombre, conócete a ti mismo? Esto es maravilloso. Y busca primero el reino de Dios. ¿Cuántas veces lo decimos a esto? El reino de Dios. Después vienen todos los ignorantes. Ignorantes, aunque sean mandamases de religión. Y te dicen, el reino de Dios lo tenemos nosotros, ven. Te asocias con nosotros y todo arreglado. ¿Cuántas veces han venido testigos de Jehová a mí, aquí, y seguro que os habrán dicho lo mismo a vosotros? ¿No te das cuenta, Cayetano, que estamos en las últimas? Porque esto de terremotos y guerras y hambre, todo esto ya están las profecías. Estamos en lo último. Hay que salvarse de todo esto. ¿Cómo? Me hago socio de ustedes, de los testigos, o de vosotros. Ya soy testigo, ¿y qué? ¿Ya me libero de todo esto? Sí. ¿Cuántas veces he tenido que decirles, bueno, tranquilos, ¿qué es lo que os preocupa? Si no nos coge, nos coge a todos. A mí me cogerá aquí. sin ser testigo de Jehová? Y paciencia, Dios ya dirá, no, pero Cayetano, porque un versículo, no hay versículos que valgan allí. Además, cuando la Biblia me diga, la Biblia, tienes que hacerte testigo de Jehová, judío, católico, budista, mahometano, evangélico, mormón. Bueno, cuando me lo diga la Biblia, ya veremos después qué hay ahí. Pero, ¿qué pasa si cada uno de nosotros lee la Biblia, el llamado Antiguo Testamento y el Nuevo? Y leemos y meditamos, y leemos y meditamos. Pero, nosotros, sin intermediarios de ninguna clase, sin oír interpretaciones de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Me agradó lo que dijo el chico de la tele, el del informativo balear, y leer el Evangelio, traducción católica y protestante. Y claro que sí, no faltaría más. Y esto no es más que para que nos ayude. Porque la letra mata. Y hay un montón de cosas aquí que están de más, están ahí metidas. ¿Cuántas veces os he dicho de estas cosas que se pegan? Ha llegado un momento, el que tenga dinero que compre espada, dice Jesús, y le presentan dos espadas. Basta. Después la otra parte. Pedro coge la espada de un centurión, boom. Y hay algunas versiones que dice que Pedro llevaba espada. Más grosero aún decir esto. Pedro llevaba espada. Un triste pescador. Es un colmo todo esto. Pero el detalle. ¿Y ahora qué has hecho? Cuando da a la oreja del otro. No sabes que quien a espada mata, a espada morirá. Y si Jesús dice, aprended de mí, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces hemos dicho ya por allí, un ser humano sencillo, normal? Normal, humano. Pero esto sí. No acaparaba riquezas. Y no es el servicio militar en ningún sitio. Y si dice aprended de mí, ya es suficiente esto. Es más, no hay ningún versículo que puedan presentarnos, ni el Vaticano, ni testigos de Jehová, ni protestantes. Nadie puede presentarnos un versículo o algún versículo que parezca. A ver si captáis lo que voy a decir. ¿Hay algún versículo que diga que para predicar Jesús de Nazaret cobraba? Y dice, aprended de mí. Pero todos quieren cobrar. Como estos días, el periódico, aquel artículo sobre de Miguel, que estos protestantes en España que ya hablan de que no quieren cobrar del Estado, pero quieren privilegios. Es decir, que tenemos nosotros también, dicen este tal Cardona, un pastor bautista en Madrid, tenemos nosotros también que ser ayudados por el gobierno, estos centros que ayudan a otras personas, esta cosa social. ¿Qué pasa? Dice, incluso hay comunidades que reciben el diezmo. Claro, no necesitan tanto la ayuda del gobierno, pero al final todos van a lo mismo. Y me parece que en este artículo mismo, sí, dice que un pastor protestante en España gana al año, ¿qué acuerdas, Miguel? 120. ¿Al año? No, mensual. No, mensual. Porque al año es 1,000,000 y pico, sí. ¿Os dais cuenta? 120. ¿En qué parte de la Biblia se dice esto? Tendrán que acudir al llamado Antiguo Testamento, el diezmo de los sacerdotes. Pero si Cristo, Jesús de Nazaret, ha dejado aquello y dice, aprended de mí, la cosa está muy clara. ¿Por qué este obrero trabajando de basurero, el sacerdote católico? ¿Por qué esto? ¿Por qué hay otros sacerdotes católicos que trabajan? Y no sé si os he contado que hace una serie de años unos cuantos sacerdotes católicos en Francia fueron los que dieron el primer paso y se convirtieron en sacerdotes obreros y se metieron en fábricas, talleres y sobre todo en minas. Pero después el papado vio que aquello no iba muy bien, porque los obreros decían al sacerdote, no, no, sí está bien, nosotros te seguiremos a ti, esta religión que nos predicas, esta es la verdadera, porque tú trabajas con nosotros, y pero no nos hables del Vaticano, no queremos saber nada de la Iglesia Católica ni nada. Incluso, si esto en tiempos de Franco, se publicó en la prensa que había algunos sacerdotes católicos en Francia que habían seguido predicando, pero se habían dado de baja de la Iglesia Católica. Y decían misa en su casa y seguían con los obreros. Y claro, el papado se asustó con esto y frenó bastante la cosa. Tanto que ahora en Palma ver un sacerdote que trabaja de barrendero es algo que... Pero hace años que esto se iba ensanchando a toda máquina, pero lo frenó el Vaticano. ¿Os dais cuenta? Así es que no se trata de estar dentro. ¿Dentro de dónde? De una organización dirigida, esta organización cualquiera, que solamente van a lo suyo, al poder y al dinero, que esto se dijo incluso por la televisión estos días. No lo oí, lo dijiste vosotros, me parece, unos de Madrid, o sea, de Roma, que están con algunos de Madrid y Barcelona, y hay uno en Palma ya, que han firmado esto de Colonia, una especie de réplica de subversión, pero sin salirse, están ahí, hacen esfuerzos claro, a toda máquina, pero nosotros tenemos que seguir adelante, insistir, y a las personas que se nos presente la ocasión de hablar, no, la cosa es sencilla. Vosotros ya lo dijisteis en aquel mensaje que salió en la prensa, que fuisteis a hablar con aquella periodista. No, si la cosa es sencilla, estar con Cristo, aunque no nos conozca a nosotros. Ahí. Ahí está la cosa. Otra vez hemos llegado a otro versículo. ¿Qué dice el Maestro? ¿Qué dice Jesús de Nazaret? El Maestro por boca de Jesús. En este respeto, tengo otras ovejas. Otras ovejas que tengo que ir a buscar. ¿Os dais cuenta del detalle? Tengo otras ovejas. No dice a los apóstoles, a los que le escuchen, hombres y mujeres en aquel momento, y a buscar estas ovejas. No, tengo yo otras ovejas, tengo que interesarme por estas otras. Claro, normal. Estos días hemos visto por la televisión y la prensa, donde está ahora sucediendo allí en China, la visita de Gorbachov, de Rusia, pero estas manifestaciones de estos chinos en la capital. He visto una serie de detalles ahí. No sé si habréis fijado la atención en aquello. Los policías, después soldados, la multitud, la gente, hasta el jefe principal, este nombre raro que llevan estos chinos, ha salido por la tele con un traje así normal, sencillo, hablando con estos huelguistas de hambre, estos estudiantes, pero ahí con todos. ¿Cómo? Los policías, aquellos soldados, aquella gente, y solamente había un poco de movimiento con los que se llevaban con la ambulancia, porque allí se desmayaban aquellos chicos. Después, la cara de estos chicos, estudiantes y de los obreros, mirando a la policía, a los militares, y con el presidente ahí. Lo hemos comentado con mi hermano. No es vergonzoso esto. Si lo comparamos con el Papa católico, que tiene que ir por medio de la multitud, con tanta policía, dentro de un coche, con estos cristales antibalas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué estos chinos no han incendiado ahí? ¿Qué pasa allí? Y esto no quiere decir que no haya mucha gente por ahí, que a lo mejor van a la mala. Pero ¿qué pasa con estos que no van a la mala y van a la buena? En una palabra, es para daros una idea de que el Maestro, Cristo, cuando dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor conoce sus ovejas. Así es que aquellos chinos, aquellos rusos, aquellos españoles, aquellos indios o aquellos gitanos, la cosa está clara. No es ni religión ni partido político. Además de ser la humanidad dividida, estar entre ricos y pobres, después se puede decir que está dividida entre sabios e ignorantes. ¿Dónde están los ricos y los pobres? Esto se ve enseguida, por la cosa material que tienen. Y los sabios y los ignorantes también se ve, pero no por lo que tienen material. Porque el verdadero sabio en nuestro mundo, dejemos ahora los otros mundos, el verdadero sabio es el que sabe vivir la vida que Dios le da y sin ensuciarla. Y este sabio no busca si Dios es cuadrado o ser redondo. Estos días Roberto me ha telefoneado, el médico. Me dice: te enviaré fotocopias de unos reportajes. Me los ha enviado ya, pero lo estoy estudiando estos días, de este científico que está paralítico, en inglés. ¿Cómo se llama este? Stephen Hawking. Sí. y dice una serie de cosas, miraremos si la semana que viene podemos meternos en esto, que será ir muy lejos. Y antes que no se me escape la cosa, no se me olvide, hay mensaje: el universo nunca ha tenido principio, después aquel otro paseando por el infinito universo. Los que tengan alguno, o si hacen alguna copia, dos o tres más, no bastará para la semana que viene, pues para tener una idea más clara, porque teniendo estos mensajes por aquí, no tengo aquí el libro a la cosa archivada, pero si vosotros tenéis alguno, será mejor, porque así, si hacéis dos o tres copias, el que no lo tenga podrá llevárselo y veréis. Este señor que dice exactamente lo que yo digo exactamente lo que él dice. En este caso solamente hay dos caminos, y es el maestro que sabe dónde están sus ovejas, entonces no hay privilegio para él, ni para mí, ni para nadie, sino que vamos al maestro y lo tenemos todo. O hay copia, plagio, pero yo creo que hay más copia y más plagio en este señor de Madrid que en este hombre, porque este hombre, al haberse quedado físicamente paralizado, su mente puede trabajar más al servicio del espíritu, porque seguro, por lo menos por ahora, no hablará de los viajes astrales. Más adelante no lo sé, pero por ahora no. Pero lo tiene muy fácil hacer el viaje astral. Así es que veremos la semana que viene si nos adentramos en este, como dice este programa semanal por la tele, en el viaje al infinito, que no es tan infinito el viaje como quieren suponer los científicos. Buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. O sea que sin movernos podemos ir dando unos paseos, unas vueltas por el infinito universo, y lo vemos todo y lo sabemos todo. Ahora ya paso un poco con esto, porque esto si acaso será para la semana que viene, pero repitamos esto hoy. Cuando decimos iglesia pobre, tratad de comprender esto, de que es necesario en estos momentos decir a estos señores católicos y protestantes: sin vosotros se puede, se es ya cristiano, de Cristo. Esta insistencia del obispo y ahora de este sacerdote, ¿por qué no organizáis la cosa? Claro, así entran ellos o entran otros y todo se corrompe. La Iglesia Católica, al Vaticano, las sectas protestantes, aunque se pongan en contra, aunque hablen en contra de los testigos de Jehová, todo es uno, porque son negocios. De poder ver el dinero de una parte y de otra, el dinero unido, las calamidades que hacen, las barbaridades, quedaríamos espantados. Pero dejemos todo esto, tengamos la idea clara. la humanidad dividida, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Y el sabio no es el que estudia más, lee más. Nicolás me dio bastante pena porque veía yo dentro de él todo el drama que vive. Ha estudiado ya una serie de años. ¿Qué dijo Castro? ¿Qué le faltaban? 4 años para rabino. 4 años le faltan aún de estudiar para rabino. Y se encuentra con que Cayetano el Yesero es lo mismo de cuando él se marchó. ¡El mismo! Gracias, padre, porque estas cosas las escondes a los sabios y entendidos, sabios según el mundo, y las das a los pequeños, a los sencillos, a los que no tienen sabiduría humana. Y al darle Dios su sabiduría, su poco de sabiduría, su migaja de sabiduría, si queréis, el ser humano se convierte en el verdadero, en el auténtico sabio en nuestro mundo. ¿Cómo se explica aquella mujer, mi abuela, sin saber leer ni escribir? Cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando las cosas te van mal, da gracias a Dios. Con aquella sencillez, aquella cosa. ¿Qué es lo que podemos hacer más de esto? Darnos con la cabeza contra la pared. No hay más. Entonces la gran sabiduría está en lo que decía mi abuela, ni en lo que dirán o han dicho y dirán y dicen otras personas en todo nuestro mundo, porque no era mi abuela, y vuestros padres y vuestros abuelos, los padres de vuestros abuelos, o en vuestros pueblos, en vuestras ciudades, y la cosa está clara. No hay privilegios, pero claro, buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. ¿Os dais cuenta de que a medida que estoy hablando, cómo se aclaran los versículos? Hay una pequeña carta, no la hemos leído, pero cualquiera, o tú mismo, José, si quieres ir, o Jaime, ¿sabes dónde está? ¿Carta de quién? Carta de donde son, de Mario, allí donde tengo, allí hay dos, la de Mario, tráela si quieres. En estos casos, como este chico, Mario, unas líneas sencillas. Quiero leerla. Amigo Cayetano, salud y paz. Cayetano, llevo escuchando las cintas que nos manda Miguel desde hace mucho tiempo y he notado algo en las charlas de los viernes, que el que quien habla es el espíritu a través de tu boca. Quizás pienses que es una tontería, pero veo que estoy en lo cierto y noto que das vida. Mejor dicho, estás dando vida a los que estamos ahí medio muertos. Y claro está que el espíritu, que es el espíritu, y justo es una y justo en una reunión que tuvimos aquí en casa con Joaquín, se lo dije. ¿No te das cuenta que cuando habla Cayetano no es él, sino que es el espíritu? Pero no pareció aceptarlo, y justo ese mismo día más tarde escucha una cinta y tú dices lo mismo que le dije yo a él. Doy gracias a Dios y a todos vosotros por lo que he recibido en amistad y ayuda por parte de todos. Pero una cosa sí que es cierta: si no pongo de mí, de nada sirve todo esto. Bueno, Cayetano, con esta línea me voy despidiendo. Hasta pronto, con saludos y un abrazo para todos de los amigos. ¿Os dais cuenta? Esta carta corta, conmigo siempre es así, yo no sé cómo será con vosotros, pero parece que se queda siempre cortito conmigo, pero la cosa sencilla y clara. Y es que cuando yo os estoy hablando, yo también me doy cuenta de que las ideas, si son mías, claro, os daré cuenta, pero hay momentos que encaja la cosa y tú, y voy a parar a un versículo que yo no había pensado antes en este versículo. Total, que volvamos a lo de antes. Cuando decimos iglesia pobre, ricos y pobres y todo esto, ya tenéis que entenderlo en el sentido sencillo y claro de la cosa. Jesús, y esto Castro lo dijo a este barrendero, ¿cómo se llama? Sebastián, no rechaza a nadie, no rechazó. Y Cristo, el Espíritu, no rechaza a nadie. La cosa está clara. Es como que ahora estamos reunidos allí, ya se supongamos que en todo el día no hemos comido nada. Y encima de esta mesa, en lugar de haber texto, papeleo y estos aparatos, todo esto, pues hay comida. Y abundante comida. Entonces, cualquiera de nosotros, Natalia mismo, a Jaime dice, no, venga, esto es para comer. ¿Qué pasa si unos comen y otros no? No se ha prohibido, se puede comer. Uf, me ha gustado mucho esto, ahí estoy más lleno, ahí tal, ahora beberé un poco de esto, de lo otro, porque no, caramba, ahí tal, y el otro, como yo no ha comido nada, no entiende la cosa. Pero el otro no tiene que pensar, caramba, este, qué privilegio yo tiene. ¿Cómo privilegio? Yo mismo de todos. Tú también podrías comer, la mesa está llena, está servida. ¿Os dais cuenta? Era un niño, yo oía decir en mallorquín, tanto espredines como espares, quan plou, plou per tots. Cuando llueve, llueve para todos. Nadie, si va por la calle o por el campo, todo el mundo se moja menos yo, no hay derecho, Dios mío, ¿y por qué no me mojo? Si está descubierto como los demás, se mojará. Y si se mete al mar igual, y si toca el fuego, se quemará. No hay privilegios para nadie. Y si se busca a Cristo en la propia vida, se encuentra. Ya está. Así de claro y así de sencillo, no hay privilegios. Tengo el don de curar, lo tenemos todos. Es que tú tienes un don de hacer el viaje astral, lo tenemos todos. Es que tú tienes una cosa que siempre hablas y podrías hablar horas y días y dices, todos igual, porque es el mismo espíritu. No se trata de que unos sí y otros no. Entonces, aquí hay algo muy importante que diremos a Castro que repita este señor. ¿Dónde dice de esto de vivirlo? ver. Nadie puede predicar lo que no sabe, nadie puede saber lo que no vive. ¿Entonces de qué le ha servido a este señor estudiar tanto? Porque de vivir al Cristo no sería monseñor o lo que sea, no estaría en la organización de nadie. Ahí está la cosa. ¿Por qué está? Y ahora se da cuenta, claro, se da cuenta por los mensajes que les enviamos. Y no solamente nosotros, a otros. Y en muchas partes del mundo, no solamente mensajes escritos, sino que se encuentran con que ya hay mucha gente en nuestro mundo, gente pobre, sencilla, que a estos señores ya les clavan cada cosa. Imaginemos, y esto no lo dice la prensa, pero imaginemos por un momento cuántos en África mismo dicen al sacerdote o a la monja, los misioneros y misioneras, y que Dios vienes a predicarme tú. Si precisamente estas armas que tenemos por aquí, los de color, los de la raza negra, vienen de vosotros, de dos países llamados cristianos, que vienes a predicarme tú. Esto lo dicen, pero no lo publican por allí. No son todos, pero los hay que sí. Y se encuentran con personas así, en África mismo, que no sabe leer ni escribir a lo mejor, pero el maestro les ilumina y les dice, ¿y qué viene a predicarte este? ¿Os dais cuenta? Machaca fuerte, pega fuerte, como lo que hacía una vez Rosa, se marchaba Rosa, que daba golpes al Papa en un sueño. Y como siempre este tipo avanza, ahora sí que os dejo a ver qué pasa aquí. Machaca fuerte a este sacerdote barrendero, hacerle ver que va muy bien, que solamente le falta el último empujón, que se dé de baja. ¿Y que lo publique después? Porque él es un sacerdote católico. Porque si confía más en la iglesia, en la organización, que en Dios, la cosa está clara. No tiene las ideas claras. Y este, que es obispo, cardenal, ¿qué es este? Yo en la tele he visto y es obispo. Obispo. Monseñor Iniesta, el tratamiento le daban. Ahora tenéis también. Ahora tenéis también la ocasión de escribir a este hombre. Yo creo que llega a. Pero cuidado, cuidado. Para ayudarle, no para echarlo por el suelo. ¡Ánimos, amigo! ¡Ahora vas bien por allí! ¡Grita fuerte! Con el último grito más importante, más positivo. Y que la prensa pueda decir, fulano de tal, y lo digas tú, hasta por la televisión. Ha llegado el momento ya. Yo abandono a la organización, me voy con Dios. Es que cuesta mucho, son unos incrédulos. Cuando tú decías eso, veía en sus labios una sonrisa benévola. Malévola será, ¿no? Malévola y burlona. Esa cojo la que está aquí el gordo, pero. Yo contaré ahí el trabajo, de ahí un encargado donde yo estoy trabajando ahora, ahí en la avenida, en eso de Minaco. están haciendo unos locales, tal, me han puesto ahora de moto y tal, y yo, mira, digo, tu tío, y era su tío de 14 años por los franciscanos. Sí. Y me cuento de Francisco de Asís, que es el único, digo, que era rico y lo dejó todo para tal y cual. Bueno, y estábamos hablando un poco fuerte y llegó el encargador, te hace, bueno, no sé si es el dueño o que hace, por lo menos que mate y te salte allí, te mire esto, sí, esto y tal. Y yo le di a arrimar al Papa y a todo, digo, y a la Reina de Inglaterra, porque ya se hablaba de esto y tal. Y bueno, es catalán, el tío. Y bueno, lo hacemos de leer, yo no quiero que habléis más de religión. Y es porque estábamos dándole la paliza. Y estaba enfadado, ya nos callamos. A ver, tío, claro, como era ayer que manda, no hace de dueño. Pero cabreado, dice que hiciéramos el favor de callarnos ya de hablar de religión. De religión, precisamente porque de religión es no lo voy hablando claro, duelen mucho. Miguel, di lo que han recibido y tal para pues, mañana por la tarde pensábamos ir a ver al cura de San Roca, porque salió un artículo en el cual había firmado lo de los teólogos estos que están, ahora se ponen un poco contra el Vaticano. Y es lo único que había firmado y hablaba de una iglesia popular. Entonces íbamos a ir a verlo mañana por la tarde. ¿Qué es ese coloquio que hay en el polígono? Espera, no, esto es otra cosa. ¿Has recibido carta? No, he visto un cartel. Bueno, entonces íbamos a ir a verlo mañana. Entonces queda para el domingo por la mañana, iremos a Santa Misa y veremos al curica este, quien quiera venir. Y entonces el sábado por la tarde recibo carta de los... Porque no lo entiendo esto, cómo es la cosa, porque es de los bajáis. Organiza la cosa, los bajáis. Pero viene un teólogo y filósofo, licenciado en teología por la Universidad Pontificia de Comillas y filosofía por la Universidad de no sé dónde de Madrid, y dará una conferencia sobre el tema Teología de la Liberación, organizado por los bajáis, no entiendo la cosa, pero mañana a las 7 de la tarde. ¿Y el colegio este que es católico? ¿Vais a bajáis mañana? Público, es... No es municipal, que público. Bajáis. Yo he trabajado con el jefe de los bajáis aquí en Mallorca. Y tiene, en la gasolinera, Miguel lo conoce, en la gasolinera, tiene una manzana que coge cuatro calles casi de piso. Tiene otra por aquí, por debajo de esa gasolinera, de esa calle para abajo, otra manzana. Tiene una tienda en Jaime III de alfombras, de persas, de y todo. Pero ese es mi sargiano, yo no sé pronunciarlo, se llama. Y esta calle ya le han cambiado el nombre, ya antes se decía del sindical, la avenida sindical, me parece. ¿Sabes Pablo Picasso? En el pueblo. ¿Sabes Pablo Picasso? Hay una serie de edificios que suben una arriba y para abajo, o sea, ya hay el terreno, ¿eh? Y allí, si no lo han quitado, había un letrero, yo lo decía muy claro, apartamentos persa. Y ahí mismo se reunían ellos. Yo no lo sé. Y todo esto es de este señor. Tiene tres o cuatro. Este es multimillonario. No. Pero como que son bajáis. Nosotros subís, ellos bajáis. No podemos encajarlos con el cristianismo. ¿Entiendes la cosa? Sí. Como que no están encajonados en el cristianismo. Bajáis, son. Yo creo que es más bien esto, una secta del Islam. Aunque ellos digan que no. Es como el protestantismo del catolicismo. Pero vamos. La cosa... Pues están arreglados desde los bajáis ahí. Están arreglados con la guerra que tiene ahí matándose en ahí dentro del pueblo. Los unos con los otros. Invitación. Y claro, se les puede hablar a estos bajáis, porque no sé si la cosa irá en plan católico o en plan bajáis. Y Miguel, ya te diré, hay alguien de vosotros que tenga el periódico, que hay la foto de este señor de San Roque, el cura. No, me lo enseñaste tú. Y tú ya no te perdáis. Espérate, aquí vas. ¿Cómo tienes? No, ¿de qué día era? Diario de Mallorca. ¿De qué día? El único que habrá prácticamente. ¿Domingo? Diario Mallorca. ¿Domingo, lunes o martes? Uno de los dos. Pues, el miércoles no, ¿eh? Porque yo lo buscaba para enseñar a esta familia de Porreres y no lo encontré. Yo creo que domingo, lunes o martes. Y como que Magdalena, de vez en cuando, coge periódicos de aquí, se lo lleva al pescador. El pescador le da gambas, Si le da más de periódico, le da langostas. No, más periódicos, yo no sé quién le traerá aquí. Un delfín de esto. Tiburón. Un pez martillo va a ser así, pero sí. Si salió en el diario de Mallorca, yo puedo mirar mira, la semana que viene. Mira, man. Si está en la oficina. ¿Qué día salió? Ay. Pero es el domingo. No, el domingo no lo tengo. El lunes sí. Es el del diario de Mallorca. Seguro, el diario de Mallorca. Ay, no sea, no me recuerdo. Es el lunes. Es que el del domingo no lo tengo. Venga, tomé. Una foto de él. Y este pelea. Y pregunto con él. A ver si lo tengo. Y el que es San Roger. Y es... No, pues yo no me llena tu pique, mi hermano. No, porque yo no me llena tu pique ya, un funeral, no. Bartolomé, no parece, ven a ser. Yo me haya aflojado, pero como... No parece, vamos, extraño, pero yo no he visto. ¿Quién queda el tema? ¿Quién es que es el día de Mallorca? De un maño que yo no voy a comprar. ¿Quién es el día de Mallorca? Bueno, yo creo que contigo, José, que yo no sé dónde es, a las 7. No, hay un cartel. Si voy, si no tenéis sitio. No, aquí el señor, pero es de la península, no es de aquí. Yo si voy, teólogo. Ah, sí. Yo que no sé si puedo, si voy a ir. Pero si voy, os llamo. Por Madrid, de Madrid. Vamos a ver, José, ¿qué hacemos? Que yo no sé todavía lo que voy a hacer, pero si voy, os puedo llamar y os puedo recoger. No sé qué hay. ¿Qué tierra es esa? La mañana se está vacío. ¿Estás sintiendo la disciplina? Bueno, pasaremos por los valores. ¿Eso por qué? Esto tenía que ponerlo allí. ¿Quieres que haga un arreglito? Espera. Pero resulta que del fallo suyo se ha ido bien porque yo me olvidé de poner. Primogénito. Ahora él se ha llevado uno. Y lo arreglará otra vez. Pero mientras tanto, como que tenemos estos, sí. Si quieres llevarte este y unos cuantos de estos, sí, pueden servir para nosotros y para enviar a Hasta uno. Tú te llevas unos cuantos. Este yo me llevo unos cuantos. ¿Quieres una cosa? Ya te haré esto del universo. Te haré. La abuela de Juan Carlos falleció ayer. Sí. No, esto ya sé. Y, a ver. Se celebra la misa en la iglesia de la Encarnación. De la Encarnación. Ah, ya lo sabíais. No, lo he leído en el periódico. Dice. Encarnación, que es aquí de Valles Capitol. Sí, a los Valles Capitol. El lunes ya... ¿Has leído la obra? No, me acuerdo de la obra. No me acuerdo de la obra. Sí, suele ser las 8. Creo que era las 8. Bien, lo miráis. Yo diría los que puedan ir. A las 10:30, las 8, el lunes. Me he puesto. ¡Pepona! Siga la prensa. ¡Pepona! ¡Mira, Pepona! ¡Al abuelo! ¡Mira qué lazo me lleva! ¡Qué lazo! ¡Qué lazo! Está tremendo, sono foto tua. Macina cacina. Ma se pregate, ma se pregate. Maestro, ¿qué pasa?